es la firma electrónica avanzada? La firma electrónica avanzada es un conjunto de datos que se apuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. ¿Y cómo se valida la firma electrónica avanzada? Para que una firma electrónica avanzada sea válida ante el SAT, primero debe registrarse, como se haría en un banco a la vez una cuenta de cheques. El SAT necesita saber quién eres y cuál será tu firma electrónica avanzada, y para ello deberás realizar un sencillo trámite para crear tu propia firma electrónica avanzada a través de una aplicación que puede ocupar fácilmente el portal del SAT www.sat.gov.mx. Algunos beneficios de la firma electrónica avanzada son: ¿cuáles son las desventajas de la firma electrónica avanzada? Que solo se recomienda para la gestión de actos administrativos o transacciones. Los costos de la tecnología para crear firmas electrónicas avanzadas confiables es muy elevado. ¿En qué servicios podrás utilizar?